Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio, desde nuestros estudios aquí en Madrid y para todo el mundo. Jazz de todas las épocas, jazz de todos los estilos, así como nos gusta, todo mezclado. Bueno, no tan mezclado, sí, vamos a favorecer hoy una vez más nuestro formato cronológico, pero sí que vamos a escuchar un poquitito de cada década o de algunas de las décadas entre los años 1956 y 2013. A ver, ¿qué ocurría en el jazz por década, por año? Comenzamos con 1956 y con un grande de todos los tiempos, un número fácil para ganar, Thelonious Monk, uno de los ídolos, está en el panteón del jazz, indudablemente, junto a, no sé, Duke Ellington o Louis Armstrong o Miles Davis. Aquí se trata no solo de su destreza al instrumento, muy original, por cierto, Thelonious Monk, con su manera de tocar, heredera sin ninguna duda de las partes más raras de Duke Ellington, sí, y él lo sabía y lo reconocía. Pero Monk, claro, hijo de su época, lo suyo comenzó a elucubrarse mejor, con más foco para la época del comienzo del bebop, sí, estamos hablando de la primera mitad de los 40s, y aparece Monk de repente en 1947 en unas grabaciones para el sello Blue Note, ambos discos, Genius of Modern Music, volúmenes 1 y 2, son los que contienen la semilla, la contribución clásica y básica de Monk al jazz. Como intérprete, como dijimos antes, haciendo un bop extraño, Monk es Monk, indudablemente, pero a través de sus composiciones también, que son bastante particulares y que han hecho, no solo han sido del agrado de muchos oyentes, sino también del interés de muchos músicos que permanentemente a lo largo de las décadas, Monk murió en 1982, pero aún hasta el día de hoy siguen saliendo discos dedicados a su obra, ¿no?, interpretando sus maravillosas composiciones. Vamos a escuchar ahora justamente una composición de Monk. Esto es 1956, o sea que habían pasado casi 10 años de el, bueno, debut, vamos a llamarlo así, debut entre comillas, de Monk en disco. Tenía 30 años para ese momento, pero aquí es 1956, 9 años después, y Monk, dentro de los círculos del jazz, ya era una leyenda. Luego en los 60 vendrían honores mayores, o en todo caso reconocimiento popular mayor, como portada de la revista Time y ese tipo de cosas. Pero vamos a la música, que es lo que importa. Monk en diciembre de 1956 en la ciudad de New York. Su composición con este título tan particular, Value Bolivar's Value Blues. Creo que lo dije bien, después lo vamos a chequear. Es una composición Monk típica, intrincada, extraña, angular, pero bueno, nada, Monk al piano, comandando todo, junto con Ernie Henry al saxo alto, nada más y nada menos que Sonny Rollins al saxo tenor, y también se puede decir lo mismo de Oscar Pettiford al contrabajo y Max Roach a la batería. Eso completa el grupo, y nada, vamos entonces con este Monk 1956 de su Brilliant Corners. Brillante, sin ninguna duda. Ese es el disco, Values Bolívar, Values Blues. Esto es Thelonious Monk en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Thelonious Monk y su blues raro, en realidad es un blues con una vuelta rara, con el título raro también, Value Bolivar Values Blues, o algo así. Ese es el título de este tema de 1956. Escuchamos a Thelonious Monk al piano, dirigiendo a este magnífico grupo de músicos, incluyendo a Ernie Henry al saxo alto, Sonny Rollins al saxo tenor, Oscar Pettiford al contrabajo y Max Roach a la batería. Monk haciendo de Monk. Monk hace Monk. Nació en el bebop y eso, pero Monk es Monk forever. Esto es Tiempo de Jazz y seguimos escuchando música creativa en los 50, en el borde de los 50. 1959 es nuestro próximo año, uno de los años gloriosos del jazz, como ya tantas veces dijimos en este programa. Y vamos a escuchar a otro de los famosísimos, Charles Mingus, ¿sí? Charles Mingus, contrabajista, compositor también, al igual que Monk, es eso, no solo toca su instrumento, sino que tiene un concepto, una idea de cómo suena la música, es algo más que componer temas, es una idea general del sonido total de la obra de una persona, bueno, o algo así. Mingus para 1959 también era uno de los grandes, una de las estrellas del jazz. Ya había tocado con infinidad de personas, incluyendo a gente como Jackie McLean, quien antes había tocado con Miles Davis, hay que decirlo, pero fue Mingus quien introdujo a McLean en áreas de la música un poco más ambiguas, un poco más contemporáneas. Mingus tiene eso, sí, un poco de clásico, un poco de Duke Ellington también, pero más en el aspecto de composición y de organización del sonido del grupo, y el contrabajo fantástico que es la marca registrada de Charles Mingus. Vamos a escucharlo entonces, como dijimos, en el 59, un año glorioso para todos y para Mingus también. Tiene dos discos magníficos, el Mingus A. Hum, una grabación para el sello Columbia. Escuchamos temas de ese disco y seguiremos escuchando temas de ese magnífico disco. Y también en el 59, pero para el sello Atlantic, tenemos esta grabación Blues and Roots, unos temas magníficos que afortunadamente en esta reedición digital, también ya antigua, trae tomas alternativas. Escuchamos hace muchas, muchas emisiones en este programa My Jelly Roll Soul. Mi alma Jelly Roll, se refiere a Jelly Roll Morton, famoso pianista, compositor y arreglador de los tiempos tempranos del jazz en los años 20. Aquí escuchamos entonces hace bastante tiempo la versión, digamos, oficial, ¿sí? La que aparece en el disco original. Vamos a escuchar ahora el mismo tema, pero en queda como no es la que se usó, entonces es la toma alternativa. Interesante porque dura 5 minutos más, casi la mitad más, con lo cual vamos a escuchar explayarse a los músicos a sus anchas. Los músicos, ¿quiénes son los músicos? Además de Mingus al contrabajo, tenemos a Jackie McLean, justamente sigue aquí Jackie McLean, y John Handy a los saxos altos, Booker Ervin al saxo tenor, Pepper Adams al saxo barítono. Trombones por Jimmy Knepper y Willie Dennis. Horace Parlan toca el piano y Danny Richmond, el gran amigo de Mingus, a la batería. Esto y todo el resto del disco se grabó en un solo día, 4 de febrero 1959, en la ciudad de Nueva York. Mingus entonces con su maravilloso grupo haciendo su My Jelly Roll Soul, toma alternativa aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Charles Mingus en 1959 su composición My Jelly Roll Soul, que originalmente apareció en el álbum Blues and Roots. Escuchamos una toma alternativa, larga por cierto, pero bueno, realmente dio su fruto esta toma larga. Charles Mingus al contrabajo, con Jackie McLean y John Handy a los saxos altos, Booker Ervin al saxo tenor, Pepper Adams al saxo barítono, Jimmy Knepper y Willie Dennis a los trombones, Horace Parlan al piano y Danny Richmond a la batería. Gran grupo, todos estrellas, bueno, estrellas no sé, pero legendarios músicos del jazz de todos los tiempos, en este caso de la ciudad de Nueva York. Esto es Tiempo de Jazz desde Ágora Sol Radio, desde Madrid, para todos nuestros hermanos españoles y para los hermanos de todo el mundo. Música, esto es música de jazz. Tratamos de pasar a los del jazz más creativo en lo posible, ¿sí? Y entonces vamos a cambiar de década, vamos a 1963 y vamos a escuchar a creativos del momento, personas bajo el nombre de John Chikai y Archie Shepp, juntos en este emprendimiento. Vamos a hablar un poco de esto. Hace muchos, muchos años, estamos hablando de justamente eso, los 60s, a partir del 64 o 65, comenzó a operar, bueno, un poco antes también, el New York Contemporary Five, ¿sí? Los cinco contemporáneos de Nueva York, si requiere traducción. New York Contemporary Five estaban dedicados a las vertientes más novedosas del jazz. De hecho, lo que se conocería luego, o casi por entonces, como The New Thing, la nueva cosa. En realidad es nada más y nada menos que free jazz. New York Contemporary Five estaba formado por Don Cherry, el famoso Don Cherry, el trompeta tan renombrado con Ornette Coleman, Don Cherry, con John Chikai al saxo alto, Archie Shepp al saxo tenor, Don Moore al contrabajo y J.C. Moses a la batería. Esto era el grupo New York Contemporary Five, y 23 de agosto de 1963 grabaron dos discos, uno con Don Cherry a nombre de él, New York, etcétera. Y el otro disco es sin Don Cherry, que era un poco como el que tenía un más renombre y prestigio y por lo tanto era casi el líder. Entonces, en el resto del tiempo que les quedó en la sesión en el estudio, grabaron otro disco sin Don Cherry. Entonces, Chikai, saxo alto, Shep al tenor y Don Moore y J.C. Moses en la base rítmica hicieron esta música que estamos a punto de escuchar. El lenguaje es, más que free jazz, uno diría aquí free bop, ¿sí? Porque hay composiciones claramente definidas, solo que, bueno, cuando llega el momento de los solos, las cosas van a salir en otra dimensión. Pero bien, esta es la música que tenemos aquí, la vamos a compartir con vosotros. Chikai, al cabo de un par de años, sería partícipe del Ascension de John Coltrane. Archie Shepp también, pero su contribución no apareció ahí. De todos modos, tuvo una relación musicalmente muy profunda con Coltrane, tocando su música y tocando juntos, por cierto. Así que nada, aquí tenemos los exponentes de la nueva ola, la nueva onda del jazz a los comienzos de los 60s. John Chikai, Archie Shepp a los saxos, Rufus es el nombre del tema, jazz bastante novedoso de 1963 en Tiempo de Jazz. We'll be right back.

Escuchamos a John Chikai al saxo alto y Archie Shepp al saxo tenor al comando de esta sesión grabada en 1963 con la composición de Archie Shepp, Rufus. Rufus lleva un subtítulo que es, luego del Rufus, que es un nombre propio, si es el nombre de una persona, Rufus swung his face at last to the wind, then his neck snapped. Es un poco duro, pero bueno, lo que dice es que Rufus swingueó en el sentido de que se movió su cara finalmente frente al viento y luego su cuello hizo crack o hizo snap. No sé cuál es el verbo, pero se entiende. Estamos hablando de un linchamiento y estamos hablando de 1963, un momento álgido en la lucha por los derechos humanos de los afroamericanos. Y nada, ya desde los tiempos de Ornette y sin ninguna duda desde que apareció John Coltrane y se volcó a este tipo de cosas, a The New Thing justamente, ya desde ese momento esta música para muchos de los luchadores y para mucha gente en general, músicos, oyentes y activistas sociales, The New Thing y el Free Jazz de alguna manera le daban voz y cuerpo sonoro a la lucha, sí, a la lucha por la que estaban. Hay una retórica de la angustia, el grito en el Free Jazz, pero también una postura digna, sí, frente a los malos tiempos y enfrentándolos, sí. Esto es entonces un poco también el background, por decirlo de alguna manera, de esta música del free jazz en los años 60. Rufus, 1963, John Chikai y Archie Shepp. Continuamos escuchando ahora en esta parte del programa más música de los 60s, y si bien aquí no vamos a encontrar esta implicación social, sí lo que vamos a tener es una tremenda implicación musical. Vamos a escuchar a Larry Young, gran organista que en sus comienzos, como tantos otros, sí, hay que decirlo, hizo lo suyo en bandas más cercanas al ritmo Rhythm and Blues o al Soul Jazz, casi podría decirse. Pero a partir de 1964, con su paso al sello Blue Note, encontramos nuevos intereses en la composición y en la manera de tocar de Larry Young, que indudablemente están basados en la exploración y los descubrimientos de John Coltrane. No que haya tocado con John Coltrane, ni que lo imite, pero nada, es la onda del momento, ¿sí? Estamos hablando de los 60s, estamos en el medio de los 60s. 10 de noviembre de 1965 es la fecha y vamos a escuchar a Larry Young, increíble organista, que luego pasó a momentos aún más abstractos y ruidosos y poderosos con Tony Williams' Lifetime junto a John McLaughlin, estamos hablando de 69-70, o con el propio Miles Davis en Beaches Brew. Larry Young, un teclista que, nada, no es Jimmy Smith, ¿sí? Es un Jimmy Smith, pero pasado por Coltrane y por el free y psicodélico. Aquí todavía no es tan psicodélico ni free, pero va a haber acción. Tenemos a Larry Young al órgano junto con Woody Shaw a la trompeta y Joe Henderson al saxo tenor. Se dice fácil, pero son dos gigantes de la improvisación jazzística, y no menos gigante es Elvin Jones a la batería. Así es el cuarteto, con el órgano se hacen los bajos, con los pedales que están ahí por abajo, con los pies se hacen los bajos y con las manos se toca el resto. Larry Young, gran organista, no es su composición, esto es muy importante, esta composición es de Woody Shaw, sí, el trompeta Woody Shaw, que es un grande, a ver si conseguimos más data. Woody Shaw, Beyond All Limits, más allá de todos los límites, título interesante. Woody Shaw, compositor. Larry Young al órgano, comandando este grupo en 1965 en tiempo de jazz. Thank you.

hard bop convertido casi en free bop de la mano de compositor y con un honor para él, Woody Shaw, y en las manos de el organista fantástico Larry Young. Su disco Larry Young, este álbum se llama Unity, recomendamos ir y comprarlo porque está fantástico. Este es el tema que cierra el álbum, Beyond All Limits, composición de Woody Shaw, como dijimos, a la trompeta, Woody Shaw, Joe Henderson al saxo tenor, y como dijimos también antes, Larry Young al órgano y Elvin Jones a la batería. Jazz poderoso de 1965 aquí en Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio. Y ahora vamos a hacer un salto pequeño, como decimos tantas veces en este programa, pequeño en el tiempo pero enorme en estilos. Vamos a adentrarnos en el controvertido mundo del jazz fusión, jazz fusión, jazz rock y bastantes más trazas de rock tal vez que de jazz, aunque John McLaughlin, excelente guitarrista inglés, lo tenía todo, ¿sí? Es el momento en el que nació, estamos hablando de 1942 o 3, y que nada lo puso a él, como a todo el mundo que nació en esa época, en el medio de la revolución de la música. John McLaughlin, guitarra de jazz, con amplios estudios y conocimiento del jazz, previo a él, por cierto, o el jazz durante su niñez y adolescencia, pero también con un oído para el rock, solo por un tema generacional. Sí, estamos hablando de un McLaughlin que en 1967, cuando apareció Jimi Hendrix, tenía, si nació en el 42, pongamos, 25 años. Entonces, nada, uno es de su época, en los mejores casos, ¿sí? Entonces, John McLaughlin, guitarra que en Inglaterra, en su Inglaterra natal, nada, tocó con todos de todas las maneras posibles, el jazz más rhythm and blues de Graham Bond, Alexis Corner con su banda de blues también, cruzó camino con todo el mundo, hasta que finalmente se instaló, digamos, más firmemente en el mundo del jazz, y lo conoció Miles Davis, lo escuchó en algún concierto en Londres y nada, pidió que lo llamaran y lo enviaran a New York. Eso ocurrió y McLaughlin a partir de ahí comienza su gran carrera internacional, estando en Nueva York, tocando en el Beaches Brew, igual que Larry Young, que acabamos de escucharlo, tocando en el Beaches Brew de Miles Davis, y luego haciendo su increíble carrera con tonos más latín, con mucha influencia oriental, hindú en particular. Y este jazz rock temprano, estamos hablando de 1972, la grabación publicada en 1973, bajo el nombre de Mahavishnu Orchestra, un grupo que uno podría decir que es una especie de jazz rock fusión progresivo, ¿sí? Tiene marcas sin duda de rock progresivo. Están presentes todos los excesos posibles en este género, pero también hay música, hay que decirlo, ¿sí? Mahavishnu, John McLaughlin tenía una visión y la llevó a cabo. Él toca la guitarra eléctrica, Jerry Goodman toca el violín eléctrico, Jan Hammer toca piano eléctrico y sintetizador, Rick Laird toca el bajo eléctrico y Billy Cobham la batería. Grabaciones realizadas en 1972, en agosto, no sabemos dónde fue esto porque el disco se grabó en New York y en Londres, y nada, este es el segundo álbum en estudio y el último álbum en estudio de la Mahavishnu, porque a pesar de Mahavishnu y de la onda de la paz, se llevaban mal, hay que decirlo, pasa en todos los grupos humanos y le tocó a John también, pero bueno, nada, aquí estos son los buenos momentos cuando se hablaban entre ellos y hacían música juntos. One Word, una palabra, ¿cuál será? One Word, Love, probablemente, no importa. One Word es el título de la composición, por supuesto, de John McLaughlin. McLaughlin, su Mahavishnu Orchestra y jazz rock poderoso de 1972 en Tiempo de Jazz. el poder de la Mahavishnu Orchestra. Antes dijimos que este es el segundo y último álbum en estudio de esta primera versión de la Mahavishnu Orchestra. John McLaughlin siguió con su marca Mahavishnu durante algunos años más, retomó en los 80s. Y nada, y ahí queda el legado Mahavishnu, sin ninguna duda, más allá de lo bien que puedan estar los discos subsiguientes, esta formación, la formación que uno diría clásica de Mahavishnu Orchestra, es la que hizo los discos de más acción. El primero, Inner Mounting Flame, el segundo, de donde tomamos este tema, Birds of Fire, Pájaros de Fuego, y hay un tercero que es un álbum en directo, ¿sí? Between the Nothingness and Eternity, entre la nada y la eternidad. Esto muestra un poco las tendencias místicas de Mahavishnu, John McLaughlin, pero nada, si la música está bien, está bien. Y aquí yo pienso que hubo acción. Escuchamos a McLaughlin a la guitarra eléctrica, a Jerry Goodman al violín eléctrico, Jan Hammer al piano eléctrico y al sintetizador, Rick Laird al bajo eléctrico y Billy Cobham a la batería. Una banda altamente eléctrica porque es lo que mandaban los tiempos. One Word es la composición, John McLaughlin, su compositor, Mahavishnu Orchestra a la interpretación. Tiempo de Jazz continúa escuchando toda la música jazz que nos parece, ¿sí? Las que sí y las que algunas que no. Pero esto que viene ahora, sí, totalmente, esta vez sí viene un salto enorme en el tiempo, 20 años entre Mahavishnu y Jay McShann y John Hicks. Jay McShann en 1992, en realidad ya era un señor bastante mayor, tenía 70 y tantos, y una carrera no tan famosa, pero sí de mucho peso en estos estilos del swing jazz, Kansas City jazz. Y justamente si hablamos de Kansas City, hay que decir, y esto está en todos los libros, porque merece ser mencionado, la primera grabación en la que aparece el tal Charlie Parker de 1940 es un directo con Charlie Parker en el grupo de Jay McShann. O sea que eso también muestra las tendencias interesantes, ¿no? Porque uno dice swing y Kansas City y parece que estamos hablando de la super tradición, que sí, por supuesto, pero nada, a veces surgen estas tendencias interesantes, elecciones interesantes en la elección de los músicos. Jay McShann lo tuvo a Charlie Parker, bueno, quedaba cerca porque Charlie Parker era de Kansas City. Pero bueno, la vida de Jay McShann está más dedicada al blues en todas sus expresiones. Como dice en algún documental, el slow blues, el fast blues, el swing blues, el happy blues o el sad blues. Todos los blueses posibles, eso hacía Jay McShann y con muchísimo swing. Vamos a escuchar ahora una grabación muy particular de Jay McShann con el antes mencionado John Hicks, gran pianista, algo así como 20 o 30 años menor que John Hicks, entonces viene de otro palo, más del hard bop y de incluso unas tendencias un poco más avant-garde en el jazz, pero aquí están juntos celebrando el blues y el legado de la música, como dice el álbum de Missouri. Este álbum es el Missouri Connection, otro disco magnífico, desconocido por el gran público, pero no menos magnífico por eso. Vamos a escuchar What Am I Here For, ¿Para qué estoy aquí?, composición de el siempre grande Duke Ellington, con Jay McShann y John Hicks, cada uno en su piano. Dos pianos juntos haciendo esta música maravillosa en este estilo, que es piano grabado en New York, pero es un piano del centro de los Estados Unidos, con sabor al pasado, a un lindo pasado del jazz. Jay McShann, John Hicks, dos pianos, What Am I Here For, composición de Duke Ellington, el piano de jazz, o mejor dicho, dos pianos de jazz en tiempo de jazz. Thank you. El 15 de septiembre de 1992, en New Jersey, John Hicks al piano y Jay McShann, gran maestro, también al piano, cada uno en el suyo, grabaron esta versión de What Am I Here For? ¿Para qué estoy aquí? Sí, se traduciría composición de Duke Ellington, celebrando el piano, celebrando el jazz y celebrando nada, la música. John Hicks y Jay McShann, pianos aquí en Tiempo de Jazz, haciendo jazz de jazz. Y en realidad todos son jazz de jazz, ¿sí? También lo que vamos a escuchar ahora. Seguimos en los noventas, pero después de escuchar a estos dos maestros, el gran maestro y el maestro más joven, lamentablemente los dos murieron el mismo año, ¿sí? Solo que Jay McShann de 90 y John Hicks de 65. Pero bueno, nada, así es la vida. Pero dejaron la música. Estamos en los noventas, sí, los noventas, como todas las épocas, han dado para todo, para la revisión del pasado, para la revisión crítica del pasado y para inventar algo más o menos en el medio, como este track que vamos a escuchar ahora de James Carter. Increíble saxofonista, un virtuoso, hay que decirlo, sí, es un virtuoso, además de, tiene un gran conocimiento, esto claro, en la música, bueno, en la música también se nota, sí, su conocimiento histórico profundo de los estilos del jazz, porque cuando decimos que él puede tocar lo que quiera o toca todo, toca realmente todo, también en términos de estilo, sí, puede hacer un saxo con sonidos, un tenor de los 30s, de estilo, no sé, Ben Webster o Don Byers, o puede hacer alto o soprano más de exploración, como en los 60s, o también puede tocar, como vamos a escuchar ahora, el clarinete bajo. Claro, el instrumento, yo creo que entre el alto y el tenor están los más interesantes, importantes instrumentos de James Carter, aunque se las trae también con el barítono, sí, hay que decirlo, con el saxo barítono, y ciertamente con el clarinete bajo. Viene a la mente, no sé, la imagen de Eric Dolphy, también explorador de la música y que también tocaba, además del saxo alto, su instrumento principal, y la flauta travesera, el clarinete bajo, y aquí James Carter con su conocimiento nos va a llevar mucho más allá. Pero lo del conocimiento está al servicio de la música, entonces sí, esto es importante. Por eso entonces vamos a escuchar ahora este track, que es una composición de Kenneth Green, a quien no conocemos de ningún otro lugar, pero Kenneth Green es el compositor de este Odisea, en español, en el que, como dijimos, James Carter toca aquí el clarinete bajo, acompañado por Cassius Richmond al saxo alto, Dwight Adams a la trompeta, Henry Butler, que tiene su propia carrera, al órgano Hammond, y Leonard King a la batería. Esta música fue grabada en el año 1998 en la ciudad de New York y editada en ese mismísimo año para el mundo, sí, desde Atlantic, el sello, desde New York, la ciudad, y desde James Carter para el mundo. James Carter, un importantísimo del jazz, o sea, antes de ir a la música, hay que entender que James Carter sí tocó con personas como, no sé, Lester Bowie, o Julius Hemphill, o el World Saxophone Quartet, o Wynton Marsalis, incluso, quiere decir que algo tiene. Vamos a comprobarlo entonces en este Odyssey de 1998, James Carter al clarinete bajo, en esta instancia, en Tiempo de Jazz. escuchamos a James Carter al clarinete bajo en la composición de Kenneth Green, Odisea. Esto es una grabación de 1998 con James Carter acompañado por Cassius Richmond al saxo alto, Dwight Adams a la trompeta, Henry Butler al órgano Hammond y Leonard King a la batería. James Carter en modo exploratorio avant-garde con su clarinete bajo aquí en 1998 en tiempo de jazz. Es increíble, ¿no? Pero han pasado 20 años y te digo, lo tengo, me lo compré cuando salió, pero bueno, así es la vida. Y entonces continuamos escuchando jazz de todas las épocas aquí en Tiempo de Jazz y en Agora Sol Radio. Todas las épocas y todos los estilos, aunque de este casi avant-garde, uno casi podría decir que sí, que fue un avant-garde, así bluseado, de James Carter, nos vamos a una vanguardia un poco más vanguardista, pero no sin un toque, casi uno podría decir rhythm and blues. Es una broma, pero no. Roy Campbell, gran trompeta, que como tantos otros comenzó su carrera en bandas solo un poco jazzísticas, ¿no? Estamos hablando más de soul jazz o rhythm and blues o funk. Incluso Roy Campbell a la trompeta o al fiscornio o a la pocket, lo que sea, es uno de los más grandes exponentes, que no más famosos, lamentablemente, de la vanguard o esas vanguardias jazzísticas que tienen su origen un poco tal vez en esa new thing que escuchamos al comienzo del programa. Sí, el Rufus de John Chikai y Archie Shepp. Pero nada, esto va más allá y está más cerca en el tiempo. Vamos a escuchar una grabación del año 2000 de Roy Campbell, que lamentablemente ya no está entre nosotros. Sí, se fue en 2014 o cerca de ahí, hace no tanto. Pero nada, dejó un montón de música y además dejó música junto a grandes amigos, además de otros con los que trabajó en el pasado, como no sé, Matthew Shipp. Así, siempre estamos hablando de jazzistas más de la exploración, sí, básicamente. Trabajó con otros como, que son los que van a estar a aparecer ahora en el tema, William Parker al contrabajo y Hamid Drake a la batería. En realidad, esto que vamos a escuchar ahora es el Roy Campbell, pero tiene también, hay un nombre adicional, que es el Pyramid Trio. O sea que Roy Campbell hace todas las composiciones, dirige de alguna manera, pero esto es una empresa conjunta y por eso lleva el nombre de Pyramid Trio, que siempre fueron estos tres de gran historia, cada uno de ellos dentro de la música jazz creativa. Vamos entonces con esta grabación de octubre del año 2000, una composición de Roy Campbell, cuyo título es Imhotep. La verdad es que no chequeamos, pero suena a algún egipcio, ¿sí? Faraón o algo. Imhotep es el nombre del tema. William Parker toca el contrabajo, Hamid Drake toca la batería y la percusión, y al frente Roy Campbell en este track al fiscornio. Vamos entonces con jazz creativo, jazz sin límites y con toda la onda. Imhotep es el tema, Roy Campbell es el fiscornio, y esto es Tiempo de Jazz. Mm-hmm. Roy Campbell y el Pyramid Trio, que incluye a William Parker al contrabajo y a Hamid Drake a la batería y la percusión. Roy Campbell, trompeta en general, en este track en fiscornio, en su composición Imhotep. Con un toque étnico, hay que decir, además de este casi free jazz. Casi uno podría decir que sí. Continuamos en Tiempo de Jazz, en Ágora Sol Radio, escuchando jazz cada vez más cercano a nuestro tiempo. Vamos ahora a 2005 a escuchar a Liberty Elman. Liberty Elman nació en Inglaterra, en Londres, pero luego se trasladó con su familia, o mejor dicho, su familia con él, se lo llevaron a los Estados Unidos, y entonces desde New York, Liberty Elman viene creando una carrera así. En realidad tuvo un paso por California, estuvo involucrado con Steve Coleman, con Vijay Iyer y otros miembros. Bueno, en realidad Vijay Iyer es más reciente, el que es miembro del M-Bass, el colectivo dedicado a la fusión de jazz con hip hop, con funk, de comienzos y mediados de los 80s, ese es Steve Coleman. Bueno, nada, Liberty Elman estuvo junto a esta gente, lo que implica ya, desde un momento temprano de su carrera, un gusto por estructuras tanto complejas del jazz, que tienen su propio swing de todas maneras, pero que apuntan un poco más allá de lo que habitualmente se utiliza en algunos tipos de jazz, como el blues o la canción americana, ¿no? Así como formas básicas a partir de las cuales construir la música. Liberty Elman entonces tiene esta tendencia, uno podría decir, vanguardista, ¿sí? Especialmente si consideramos que colaboró con personas como Greg Osby o John Zorn o Butch Morris, ¿sí? Eso ya es decir bastante, y especialmente Henry Threadgill, que hemos escuchado con frecuencia en este programa y seguiremos haciéndolo, uno de los grandes saxo altos y compositores del jazz, y especialmente del jazz de vanguardia. Liberty Elman entonces participa en grabaciones de Henry Threadgill, y más que eso, es miembro del grupo Zooid. Zooid es una de las bandas, de las tantas bandas, proyectos de Henry, y ahí está entonces también Liberty Elman con su guitarra, acústica o eléctrica, según corresponda. Vamos a escucharlo ahora al comando de la guitarra eléctrica y al comando de un grupo en el estudio y con una composición suya, o sea, es un disco suyo, ¿sí? De 2005 vamos a escuchar Looking Up, ese es el nombre del tema, Looking Up, Liberty Elman a la guitarra eléctrica, con los siguientes: Steve Lehman al saxo alto, Mark Shimp al saxo tenor, José Dávila, que también toca con Henry Threadgill, a la tuba, Stefan Crump al contrabajo y Gerald Cleaver a la batería. Lehman, Shim y Cleaver y Stefan Crump, todos son, además de colaboradores de Liberty Elman en esta ocasión, líderes por propio mérito, y esperamos poder escuchar música de ellos próximamente. Mientras tanto, Liberty Elman con toda esta gente a la guitarra eléctrica, su tema Looking Up de 2005, de un jazz un poco más moderno, sí, en tiempo de jazz. Thank you. Liberty Ellman a la guitarra eléctrica y a la composición. Su disco, ¿sí? Looking Up fue el nombre del tema. Escuchamos a Liberty Ellman acompañado por Steve Lehman al saxo alto, Mark Shim al saxo tenor, José Dávila a la tuba y Stefan Crump al contrabajo. Entre los dos hacen la parte de los bajos, ¿sí? Y Gerald Cleaver a la batería. Grabación de 2005, Looking Up. Este fue Liberty Ellman en tiempo de jazz. Y así terminamos nuestros años del jazz en esta emisión. Gracias por vuestra atención y os esperamos en la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz desde Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casares. Chao.